¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio, en el 107.8 de la FM. Y también a través de radiocosmos.org. Así que saludos para todas las personas que nos escuchan en Jerez, al sur de España, a través de la radio convencional, y a todas las personas que nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de internet. Damos, como decimos, las gracias a los amigos de Radio Cosmos. Y bueno, saludamos lo que estamos aquí. Don Manuel Jiménez. Buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don Alfonso Saurido, que un al servidor, control. Aunque uno no se debe de poner el don, siempre lo digo. Nuestro compañero Joaquín está hoy ocupado, pero nos está escuchando. Muy bien. Queda aquí un saludo para él. Le tengo que riñir. Ha entrado usted y le vengo riñendo. Sí, sí, sí. Porque resulta que nuestro presidente ha llegado, bueno, no ha llegado tarde. ¿Cómo llega un físico? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo? No, parafraseando una frase del Señor de los Anillos, dice que un físico no llega nunca ni tarde ni pronto, llega cuando tiene que llegar. como Gandalf. Eso es lo que dice Gandalf cuando se encuentra con Frodo al principio, ¿no? Con los cohetes, ¿no? La que llevaba, ¿eh? Que llevaba cohetes allí en el... Exactamente, lleva un carro lleno de cohetes. Porque es que ha llegado a 59. Sí, o sea, sí, ha faltado sí. Un minuto, pero ha llegado. Me he despistado yo un poquito por el tema de la claridad. Ya vamos camino a los días más cortos ya, el día más corto del año, el mes que viene. Noche, la noche. O sea, al revés, si lo he dicho mal. La noche más corta, el día cada vez más largo. Y yo estaba allí corrigiendo unos exámenes y tal, y mirando por la ventana, veía de día, y cuando me di cuenta eran menos 10. Cogí rápidamente y llegué justito. Pero claro, tiene usted ahora que hacer una visión holística del asunto. Nos están escuchando personas desde el hemisferio sur. Claro. ¿Qué pasa allí? Pues allí van justamente al contrario. Van a lo que he dicho ya al principio mal, hacia el día más largo. O sea, en Sudamérica, sí. ¿Qué cosa más curiosa esta de que tengamos un planeta redondo? Claro. Porque si tuviéramos un planeta triangular o en forma de pirámide, o cónica. Es redondo y ligeramente inclinado. Ahí está el problema. Ahí está el truco. Está la clave. El otro día veía yo Sucumbí, el festival de Eurovisión, el sábado por la noche. Sucumbiste, no quería verlo, pero al pero final... Pero mira, empecé a verlo, escuché al señor Uribarri y digo, insoportable. Y busqué los canales extranjeros que tenía. Tenía Portugal emitiéndolo y digo, me quedo en Portugal. Y lo vi en portugués. ¿Lo viste en portugués? Sí, porque la señora portuguesa solo habla cuando tiene que hablar, como Gandalf, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando hay una persona cantando se calla. ¿Ah? Y el otro no se callaba ni. No, se calla ni bajo de agua. La diferencia era que, claro, votaban a España, es un voto de España y todo, no pasaba nada. Y Portugal, claro, gritaba cuando le votaban a Portugal, ¿eh? Era un poco extraño el verlo así, pero. Ya no vamos a hablar más de festivales. No, no. Hemos quedado como teníamos que quedar, ¿no? O quizá no, mejor. Hemos quedado mucho mejor de lo que tengo que quedar, ¿no? Por Dios. Hemos quedado, bueno. Gracias a los 12 de Andorra y a. Anda que no somos previsibles nosotros. Nos quejamos de los países del este. Sí, anda que no. 12 de Andorra, 10 de Portugal, otros tantos de Francia, de Suiza, de Bélgica, de donde están todos los españoles. Claro. Y Reino Unido, uno. Que sea un gibraltareño que nos aprecia. O algo, ¿no? Pero bueno. Pasó. Y cuento esto porque mientras veía el festival, que comenzaba a las 9 de la noche, hora local de España, peninsular, no debemos olvidar los amigos canarios, 8 de la tarde, hora de Portugal, cuando estaban votando, que podrían ser aquí las 11 de la noche en España, cuando conectaban con, por ejemplo, ciudades como Tallinn. Y no voy a decir si Lituania, Letonia o Letonia, porque siempre me lío los estados bálticos, ¿no? O votaban desde Estocolmo, desde Reykjavik, Islandia. Reykjavik. Era de día. Claro. De día. ¿Eh? Entonces, siempre me ha gustado mucho este tema en mi blog, ¿no? En 36norte6oeste.blogspot.com. He puesto una cosita esta estadística, no sé si la habéis visto, que es una bola terráquea del mundo, dando vueltas, donde te dice dónde están los conectados, sí, ¿no? Y los que ha habido antes. Y te pone una cosa que me gusta mucho, que es la división entre noche y día en la Tierra, ¿no? Y se ve, por ejemplo, ahora que en el Polo Norte no llega la noche. Siempre es de día. Sí, sí. Y la Antártida es de noche. Ahora la Antártida es la 24 horas. Pero de lo noche. Que pasa, lo que pasa es que no es de noche profunda. No es profunda porque. Es una noche como atardeciendo, ¿no? Claro, igual que el día de aquí tampoco es día luminoso. El sol está muy poca altura sobre el horizonte, pero no se acaba de esconder nunca en todo el día. Da toda la vuelta, pero no, nunca llega a estar en como aquí. Alto. Entonces es 24 horas de día, el sol de medianoche que llaman, sí. Pero es una luminosidad muy muy tenue, como un atardecer casi todo el rato. La verdad es que tiene que ser curioso. Tiene que ser muy curioso, llegar a las 12 de la noche, a la 1, a las 2, a las 3 y te está todavía ahí. ¿Hay dinero para programar algún viaje? Sí, algún fondo se podrá desviar. Iremos a donde esté de noche todo 24 horas para poder observar algo. Porque es un frío, ¿no? Un frío allí tremendo. Normalmente el hito de la meteorología en el polo siempre hay muchos días despejados. En sí, el polo, ¿eh? El polo, sí, la meteorología de los polos son muy, es muy homogénea porque la circulación de aire circular. Claro. No es de anticiclón y borrasca como en las zonas templadas, es, ¿no? Es como si el polo norte, lo que es el polo, punto geográfico, uh-huh, estuviera en el ojo de un huracán, ¿no? Todo gira a su alrededor y no le pasa nada. De un huracán no, de un anticiclón. Uh-huh. Bestial. Entonces siempre los vientos son muy muy persistentes y muy duros a la entrada, o sea, del polo. Pero una vez que pasas esos vientos, esa zona, el clima de dentro, bien de la Antártida o bien del Ártico, es muy estable. Viento, o sea, el clima es despejado. Por ser despejado y a esas latitudes, unos fríos tremendos, claro, porque no hay. Se experimenta lo que se llama el cuerpo negro cuando de noche, se escapa mucha radiación, la poca que hay, se escapa de las capas bajas de la atmósfera, entonces hay mucho frío. Pero vamos, las noches deben de ser espectaculares, vamos, espectaculares. Ahora, ¿quién se pone allí a 20 bajo 0, 30? A observar algo. Bueno, pues yo creo. O de ahí para arriba. Que ahora, cuando hacemos esto, que estamos a finales de mayo de 2008, es un momento importante, muy importante para la humanidad. Yo creo que habría que felicitar a la humanidad entera, porque ya, aunque no hemos llegado físicamente, sí ha llegado nuestra obra, la obra humana, al tercer polo. Ya conocemos tres polos. El polo norte, el polo sur y... el polo marciano. El polo marciano. Uno de los polos marcianos. Es la noticia de la semana, ¿no? Y casi del año, ¿no? La llegada, lo decíamos la semana pasada, que el domingo iba a llegar la nave Fénix. Me encanta el nombre. Fénix. La ave que resurge de sus cenizas. Eso me enteré luego. Yo me creía antes que eso era un seguro de coche. Que había en Cádiz, ¿os acordáis? En Cádiz, allí al lado del puerto, en lo alto de un edificio muy alto que hay, ponía Fénix. Siempre me llamaba a mí la atención porque era un pájaro ardiendo, ¿no? Y era una compañía de seguro. Bueno, prácticamente, literalmente, resurgió de su ceniza. Dumbledore entra... tiene uno. ¿También qué? ¿Así? Que Dumbledore tiene uno. No me entero. Dumbledore tiene un Fénix, sí, en su despacho. ¿Dumbledore quién? El director de Hogwarts. Ah, Harry Potter. Harry Potter, el director de la Academia de Magia. Estoy yo perdido, o sea, a mí no me ha llegado, no. No, pues yo es que me acabo de terminar el último libro. No he leído todo. Tengo el primero en inglés. Es lo que tienen los papis. Al ser papi, van pues... comprando libros a los niños, el niño y el padre también se los lee. Claro. Pues mira, no me ha... Ya sé cómo termina, ya os puedo contar todo ya. No. Yo te haré luego una pregunta, pero afuera de antena. Vale. Hay una ciudad en Estados Unidos que se llama Phoenix. Vi una película hace mucho tiempo donde cayó un meteorito precisamente allí, en Fénix. Bueno, pues esta nave... donde juegan sonda, los soles de Fénix. Esta sonda ha llegado al planeta Marte. Tenemos muchísima información porque yo me alegro mucho de que la noticia, una noticia de astronauta en este caso, invada las portadas de los periódicos. Claro. Está un poquito harto ya de política, de asesinatos y matanzas, y una noticia así pues siempre es buena, ¿no? Y comentaba yo con Lito que me ha llamado mucho la atención de cómo esta nave ha llegado a Marte. Sobre todo, cómo ha amartizado. Aquí lo tengo yo. Cuento una cosa, una anécdota, porque me la han preguntado en mi blog y no lo he contestado todavía porque... ando liado, ¿no? Pero me ha gustado mucho que me hagan esa pregunta. Como decía nuestro amigo Luis María. De hecho, me alegro que me hagan esa pregunta, ¿no? Porque me dice una chica que me escribe desde Argentina. Qué maravilla esto de internet. Es una maravilla. Me escribe de Argentina, gracias. Me dice, oye, ¿amartizar está incluido dentro de la Real Academia Española de la Lengua, del diccionario? Y me quedé yo, oh. Me voy al diccionario y no está. Sin embargo, está aterrizar y alunizar. ¿Alunizar sí está? Sí. Ajá. Que es posarse sobre la superficie de la luna. Como siempre, yo pienso que nuestros académicos viven en su mundo y van 60 años por detrás del lenguaje de... Es un término, desde que está, hay misiones a Marte, bastante corriente. Pero es que la primera misión... Amartizar, hacer pie en Marte. Es que, ellos no pueden decir aterrizar. Que no es en la Tierra, claro. Ni alunizar menos. Podría decir, una sonda ha alunizado en Ganímedes. Eso sí, porque Ganímedes podría es una luna, ¿no? Es una luna. Claro. ¿No? Lo que nunca podría decir es una nave ha jupiterizado, ¿no? Eso no. Porque es imposible, ¿no? Es imposible, es de gas. Júpiter es de gas. Bueno, pues lo que decía, que me ha llamado mucho la atención... las últimas misiones, que nunca llegaré a aprendérmela, las últimas misiones a Marte, cuando la sonda llegaba, en una de las películas, Lito me la recordaba, que creo que era Planeta Rojo, ¿no? La de los bichos esos que habían crecido allí, la sonda llega como envuelta en un airbag muy grande, en un globo, ¿no? Caía, rebotaba la superficie hasta que se paraba y se desinflaba. Esta no. Esta misión ha recobrado... como se hacía con las primeras vikingos en el año 76, ¿no fue más o menos? 70 y algo, sí. Que lo que caen es con un paracaídas y con unos cohetes retropropulsores que la van frenando. Eso por un lado, recalco yo, ¿no? Y por otro, que es la primera vez que una sonda llega a un planeta y hay otra sonda que la fotografía. Eso es Dificilísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Una maravilla. Uh-huh. O sea, hay que quitarse el sombrero a la NASA por lo que ha hecho. Y bueno, y otra cosa muy importante es que la nave de la ESA, la nuestra, la europea, que también está ahí en Marte, ha podido contactar con las otras naves de la NASA y ha funcionado. Se han entendido las naves de distintas agencias, lo cual es otro también éxito. Otro éxito total. Me imagino un programa convertidor de Windows de pulgadas a metros y cosas, ¿no? De pulgadas a centímetros. ¿Qué os ha parecido? Sí, yo tengo aquí el otro día lo comentamos así por encima, pero hoy traigo un artículo de la revista Astronomía, donde viene un artículo muy extenso sobre la llegada, porque se preveía ya este mes, la llegada de la Fénix, y viene la fase del EDL, que es entrada, descenso y aterrizaje, ¿no? Entry, Descent and Landing. Pues bueno, comienza la fase de descenso y empieza, y primero se separa la etapa de crucero, se separa, empieza a caer. Esa etapa de crucero, alrededor de unos 13 kilómetros de altura, y yendo todavía a unos 500 metros por segundo, despliega un paracaídas y empieza el primer frenado. Después, esta parte tiene abajo, arriba, digamos, tiene el paracaídas, y abajo tiene un escudo protector, que es lo que le quita todo el calor, ¿no? Todo la fricción y el calor. Después, alrededor de 11 kilómetros, se desprende el escudo este protector. Se desprende. Después de desprenderse eso, se desprende, que es la parte de abajo, totalmente plana y con un material, supongo, muy muy muy fuerte, resistente al calor. Refractario. Se despliegan las patas, las tres patitas que tiene. Por último, ya se desprende ya el aterrizador. O sea, ya se quita toda la parte de arriba, ya se quita la parte de abajo, se saca las patitas, se quita toda la parte de arriba con el paracaídas y ya queda nada más que lo que es la sonda. Cuando está aproximadamente logra una velocidad constante aproximadamente de 1,6 metros por segundo, se encienden los retromotores y ya se posa lentamente. Una vez que está posado y se espera un tiempo, que se supone que es sobre 15 minutos, 20 minutos, a que el polvo que se ha podido levantar en la caída se asiente un poco, se empiezan a desplegar los paneles y se empieza a desplegar las antenas y demás. Una vez que se despliegan los paneles, empieza a cargar energía y empieza un aterrizaje muy, o un amortizaje, como estamos diciendo aquí, muy muy clásico, es decir, retrocohetes, el paracaídas del frenado, la zona de calentamiento, se va desprendiendo cosas hasta que queda solamente el bichito con sus tres patitas y se posa. Sí. No era airbags ni cosas de estas. Se ha vuelto a lo antiguo. Sí, y por lo visto ha funcionado perfectamente. Se ha posado donde tenía que posarse. Se han desplegado los paneles y ha empezado a enviar las primeras cositas. Yo hacía mucho tiempo que no vivía un aterrizaje en vivo y... Pues estaba usted despierto a unas horas introspectivas aquí en España, ¿eh? Sí, sí, estaba despierto escuchando un programa nocturno que me gusta a mí mucho. Ya lo he dicho, La Rosa de los Vientos de Onda Cero, que tenía previsto conectar con y hacer un... se escuchaban los técnicos de la NASA y hay que todo decir el, que el proceso de aterrizaje. Que está muy bien. España, que ha tenido mucho que ver con su estación en Ávila, ¿no? Sí. No solamente España, sino todas las estaciones en el mundo siguiendo a la sonda, ¿no? La foto, impresionante, la primera vez que abre los ojos, ese campo rojo que puede ser un pedregal de aquí, ¿no? Es un pedregal. Lo que pasa es que tiene por lo visto unas formas poligonales muy características de las zonas heladas. De las zonas heladas, sí. Permafrost. Es el equivalente al permafrost de aquí de la Tierra. Que son zonas heladas y ya secas. Porque si sigue habiendo agua y hielo, no. Es lo que llaman aquí en España. O sea, en España, aquí en la Tierra, el permafrost. Y dice que es muy parecido lo que acaban de ver en esa zona. Es muy al norte, sabes que es 68 grados de latitud norte, muy pegadito para arriba, para el polo, y se trata de eso, de acercarse lo más posible al polo, en una zona bastante llanita, para que aterrice bien la cosa, y empezar a estudiar allí lo que hay. Como sabéis, no es un rover, no se mueve, y lo que va a hacer es tomar muestras y analizarlas con sus distintos aparatos, que si queréis pues pasamos a... La verdad es que uno lo piensa y también te da cuenta lo poca cosa que es, ¿no? Es como si yo me fuera a Valde la Grana, me pusiera en la playa un trocito de arena y a donde yo llegara con mis brazos cogería muestras y ya está, no llegaría más lejos. Bueno, con las cámaras puede ir más allá, pero... En la playa pillaría los palitos de los chupachú, que hay muchos. Sí, eso daría signo de vida. Las colillas de los playeros y... Eso depende a qué playa te vayas y a qué hora te vayas, claro, porque las playas hay que reconocer que por la mañana están limpias. A ver si te vas por la sí, tarde. Sí, sí. ¿Eh? Servicio de limpieza de playa. Ah, porque yo, de hecho, y ustedes pueden decirlo, de estar tirado en la arena de la playa por la noche y levantarte 40 veces porque viene el tractor limpiando. Claro. Bueno, ya se apetece la playa, ¿verdad? Sí, pero está entrando un fresquito últimamente que tampoco... Bueno, también se agradece que llueva y que se nuble. Sí, claro. Últimamente, como... Se lo digan a los catalanes. Como hay esta sequía que tenemos, ya no dice la gente amenaza lluvia, sino esperanza lluvia. Porque lo que hace falta es que llegue llueva. Esa no es la presidenta. El cielo está amenazando lluvia. No, el cielo está esperanzando lluvia. Esa no es la presidenta de Madrid, ¿no? No. Esa es otra esperanza. Esperanza es de color verde. Bueno, ¿qué más cosas sobre Marte? Bueno, pues sobre la sonda esta... En el artículo este, ya os digo, un artículo muy profuso que viene en la revista de este mes, de mes de mayo, que estamos ya finalizando, pues vienen los instrumentos que tiene este bichito. Y empezamos por el primero, muy importante, que es el brazo robótico, el Robotic Arm. ¿Robotic es una marca de modems? Robotic, US Robotic es la marca de modems. Bueno, pues es uno de los instrumentos clave de esta misión, de él dependen los analizadores, el brazo robótico tiene una longitud de 2,35 metros y posee una articulación en la parte intermedia que la hace como si fuera una excavadora con su pala, y es clave porque es la que va a recoger muestras y depositarlas en los analizadores y que nos va a decir la composición, ¿no? Si no se abriera el brazo por algún motivo, pues se quedaría la misión prácticamente en pañales, ¿no? El brazo alcanza medio metro. O sea, que puede alcanzar medio metro más allá, a todo alrededor prácticamente de lo que es la sonda. Y tiene algunas mejoras de otros que han lanzado en los últimos tiempos, que es que puede incluso penetrar y romper alguna capa de roca semidura o de hielo para profundizar un poquito. No se va a quedar en el polvillo de arriba, sino que tiene capacidad de romper y recoger material que esté congelado y bastante durito en... justo por debajo de la superficie, que eso va a ser interesante porque quieren profundizar un poquito a ver qué es lo que hay en el subsuelo, digamos, ¿no? No muy profundo, pero... medio metro también, aproximadamente 40 o 50 centímetros, puede profundizar en profundidad, no solamente de longitud, que llega al brazo, sino en profundidad. Sí, gracias a la articulación esa que tiene y a la dureza del sistema mecánico que tenga. Para que pueda profundizar hasta en 40 o hasta 50 máximo centímetros, dice que puede llegar. Ese ya digo, es el producto estrella, digamos, ¿no? Y ahora vienen pues un montón de analizadores, que es lo que van a hacer es las muestras que vaya recogiendo este brazo, pues analizándolos. Primero está el analizador termal de gases, TEGA. Son las siglas en inglés, Thermal Envolved Gas Analyzer, que son 8 pequeños hornos, son pequeños hornos que lo que hacen es, cuando cae la muestra, lo calientan a cierto nivel para que se evapore, y lo que analiza es el gas, ¿vale? Como se supone que coger la muestra en sólido, calienta, se desprende el gas, prueba por calentamiento, por evaporación, entonces detectará dióxido de carbono, agua, lo que sea, pero en forma de gas. Así puede analizar las partículas de gases que estén encerradas dentro de... Correcto, entonces el gas es siempre más fácil de analizar que un sólido, ¿no? Sí. Que hay que ponerle reactivos y demás, ¿no? Bien, pues este es el analizador termal y de gases. El siguiente analizador de conductividad, electroquímica y microscopía. Está formado por un laboratorio de química húmeda. Química húmeda, es decir, que... tiene dos microscopios y un sensor y mide la conductividad cuando los materiales que están dentro son húmedos. Tiene varios contenedores donde va almacenando las muestras y los va analizando, y lo que hace es electroquímica, o sea, hacer pasar corrientes por ello, y medir la conductividad. Y a raíz de la conductividad de los materiales se pueden extraer también muchas conclusiones sobre su composición y sobre su formación. Tiene una estación meteorológica, que no es la Lito 2, es la MET, la Meteorological Station, que tiene allí que se recoge información, pues, como cualquier otra estación. Tiene que tener un termómetro que llegue bastante bajo, ¿no? No sé si realmente el termómetro lo meten abajo. Simplemente es que llegue la escala llegue bastante baja. Ah, que llegue, sí. No, yo pensaba que la medida que le hiciera muy abajo. No. Es arriba, es una especie de torrecita que le sale, una antenita, y ahí pues ya medirán pues sobre todo nubes. Nubes, pues, tiene un láser y mide las composiciones y la altura a la que están las nubes. Ajá. Y lo de siempre, pues temperatura, presión, lo demás. Lo más interesante es el mástil de 1,2 metros que mide los cambios de presión y temperatura, y así como un instrumento láser de reflexión, lanzará un láser hacia la nube, rebotará para ver la altura de las nubes y demás, y la formación de nubes, que eso nunca hasta ahora se ha estudiado. Después tiene una cámara estéreo de superficie, que está situada también en uno de los mástiles, y es una cámara estéreo, que es para tomar imágenes. Tiene dos CCDs de 1 megapíxel. Y como si fueran los ojos humanos, o sea, tiene dos en conjunción, como si fuera la visión estereoscópica, y hará imágenes en tridimensionales, que estamos todos esperando porque deben de ser altamente espectaculares. El brazo robótico de 1 megapíxel, de 1 megapíxel cada cámara. Sí, pero vamos. La tecnología. La tecnología es la tecnología, no se puede mandar. A lo mejor 1 megapíxel de esa cámara vale por. Sí, por algunos de megapíxel. Tiene muchas más características aparte de los megapíxeles, el tamaño del megapíxel y muchas más cosas, sí, ¿no? Sí. La eficacia cuántica de cada esto, en fin. Deben de ser muy buenas, porque esperan un resultado muy bueno en tres dimensiones de toda la superficie que rodea. El brazo robótico tiene una cámara, ¿no? El Robotic Arm Camera, ¿vale? Que el propio. El brazo robótico se mueve y tal, por si acaso, y tiene su propia cámara. Hace falta, ¿vale?, ir a un sitio determinado. Para ver determinado, dónde está excavando y lo puedan mover y demás. Y tiene un CCD y unos diodos LEDs, azules, rojos y verdes, para iluminar la zona a estudiar. O sea, tiene su propia lucecita para que capte directamente lo que está excavando y dónde está excavando y demás. Y después la otra es la cámara marciana de descenso, que está justo debajo de la plataforma y es la que filma cuando se está acercando al suelo para ver la potencia que le ponen a los retromotores y todo el rollo este. Una cámara para el aterrizaje, justamente. Vale, pues todo esto son los instrumentos más importantes que lleva. Como veis, va muy completito y se pueden esperar resultados muy interesantes, ¿no? Ya sabéis que el producto estrella que vamos buscando siempre cuando vamos por ahí es el agua. El agua en sus distintas formas, en este caso será hielo sobre todo, y donde hay agua, pues ya sabéis qué otra cosa puede haber. Que sería el descubrir, sería el marcar una nueva era. O sea, si la Fénix dentro de 15, 20, 30 días X descubre cualquier tipo de bacteria o de cosa, pues hasta ahí acabará la época esta y empezará una época nueva del hombre. Bueno, curioso, con un pequeño dato que venga. Aquí viene una foto, por ejemplo, muy curiosa, que es, la enseño a los compañeros, que es el lasercito verde este, muy parecido a lo que usamos nosotros, que es lo que mide las nubes. Sale el chorrito, sale el láser para arriba de color verde, como los que usamos en astronomía para apuntar, y hace estudios por reflexión de las nubes. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ¿vale? Pero voy a dejarte las preguntas. Dos sobre Marte y una sobre el otro tema que vamos a tratar. Una es que me vais a decir lo que opináis sobre un comentario que me han hecho a mí en el blog cuando puse la noticia del Fénix, en el que me dicen que dice: la verdad que alucino cuando este mundo está preocupado si hay vida en Marte y se gastan no sé qué mientras 3 millones de niños mueren de hambre. A lo que yo me cabreé mucho. A ver si ustedes coincidís en la misma opinión que yo. La segunda pregunta tengo yo por aquí. Me preguntaban si Marte sería la Tierra en el futuro. Y yo contestaba que yo casi en el futuro podría ser más casi Venus. o no lo sé. Hablamos de eso luego, ¿vale? Uh-huh. Y la tercera, yo cada vez estoy más convencido de que los físicos estáis locos. Una pregunta que hizo un físico, que dice, ¿cuántos plátanos necesita un mono para aprender física cuántica? Diréis. Aparte del que me comentaste tú antes de... Es que ahí viene el tema del que vamos a hablar luego, que es sorpresa. Vale, vale, venga. Pues y sí. Que al presidente no se lo vamos a decir. Bueno, vale. Porque hoy le va a tocar a él esa pregunta bocajarro que te voy a hacer, que te vas a quedar de piedra, en sobre todo por lo que gastan el tiempo los físicos de España en pensar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, voy a poner una música que yo creo que viene ni pintado, que tú la podrías presentar. Que es de Gustav Holst. ¿Qué pondré? Los planetas. Y voy a poner Marte, el portador de la guerra. Ahora volvemos. Esto es una obra que hizo Gustav Holst a todos los planetas. Júpiter es muy conocida porque es la música de Andalucía de cine. Y Marte se utilizó como banda sonora en Calígula. Ahí va. Marte. Iba a decir yo, el que compite con... ¿Con quién compite Marte? Con Antares. ¿Y Antares. Quién gana siempre? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pues ¿quién gana? ¿Quién gana? Una vez cada uno, para que no haya muchas, ¿no? Sí. ¿Pero quién es capaz de ganar más? Marte en su época de, la guerra, ¿no? De cerquita le gana de calle. Marte gana a Antares en brillo, vamos, o sea, decimos. Supongo su color rojo de la guerra, sí. Siempre desde el imperio de los tiempos de los griegos clásicos de Roma. Uh-huh. Marte ha sido el representante de la guerra por su color rojizo. Además, un planeta muy importante también, no, con Júpiter, a la hora de volver locos a los físicos de entonces con los movimientos retrógrados de los planetas. Claro. Eso sí que los volvía locos. El planeta que va hacia atrás. El planeta que va hacia atrás, pero hay que ver quién fue Ptolomeo, ¿no? El de la teoría de los epiciclos. Epiciclo. Eso era genial para explicarlo, ¿eh? Sí, porque sí, funcionaba, sí. Epiciclos era una mentira. Cosa lo más complicado que he visto yo nunca, ¿sí? Matemáticamente, pero explicaba que iba para atrás. Sí, sí, sí, lo explicaba, ¿eh? Estaba tremendamente genial. Bueno, ¿qué os parece esa pregunta? Yo es que de verdad me da mucho coraje que voy a decir lo que le dije, ¿no? Yo, jolines, ¿no tienes otra gente en que fijarte que gaste dinero que los astrónomos y los científicos? ¿Por qué no te quejas de la carrera de armamento? ¿Armamento, por o ejemplo? De, o de, por ejemplo, las campañas de los partidos políticos. Porque el que una nave llegue a Marte implica muchas cosas. No se llega por capricho. Hay muchos avances científicos que nos van a servir. Claro. ¿Eh? Sobre todo, por ejemplo, para entender lo que va a pasar en el planeta en temas de climatología. Pero que la investigación espacial, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, yo creo que la vacuna del SIDA va a salir de ahí. Seguro. O grandes vacunas. Y la curación de enfermedades como Parkinson, cáncer y cosas esas, la están investigando también gracias a la investigación espacial. Claro. Y además yo no creo que sea tanto dinero lo que se gasta. No, si en cualquier otra cosa se gasta más. Por eso. En armamento, vamos. Estas misiones, además, de sonda de mediano tamaño y esos están hechas en la nueva política de bajo coste, o sea, además, de que si por algún accidente, como ha pasado ya, de alguna sonda que ha llegado a Marte y se ha tenido mal funcionamiento o lo que fuera, no sea un fracaso de la misión, pero no sea un fracaso monetario tan grande de una inversión. Además que... Sin embargo, los aparatos que hemos comentado de que tiene la Fénix, verás que si no funciona alguno, tampoco se manda otra por un coste relativamente bajo. Y que además no hay una carrera espacial. No hay una competencia. No, es de las pocas cosas que. Investigación. De las pocas cosas que los países están casi de acuerdo a la hora de trabajar juntos. Y bueno, que nos dejen en paz la astronomía, ¿no? Por eso una campaña política que es lo que cuesta en un país. Pues imagínate, ¿no? Pues más que esta misión, supongo. Se gastan en campañas, en televisión, en fotocopias, en papel, en papeletas. Lo que pasa es que ya no le puedes contestar porque ya se pone a ofender. Pero demuestra una la cualidad de Cateto, no sé cuál es, con respecto a la astronomía enorme, porque los astrónomos son ecologistas, son pacifistas. ¿Conocéis algún astrónomo que defienda la guerra? Pues para no. Mí el astrónomo por excelencia es Carl Sagan. Y que no defienda la ecología. Y Carl Sagan. El planeta favorito de cualquier astrónomo es el planeta Tierra. O sea que yo, para mí, Carl Sagan es de lo más. El ejemplo claro del astrónomo científico y divulgador. Y más ecologista que ha sido Carl Sagan, más pacifista y antibelicista que Carl Sagan. Por Dios, no se puede criticar la astronomía de esa manera, ¿eh? Entonces, hay muchas, ¿no? Muchas formas de acabar con el hambre que en el mundo y están aquí. Y están en los medios de los gobiernos y demás. Y no en los medios de las agencias espaciales. El problema del hambre en el mundo no es problema de que no tengamos dinero. Dinero hay de sobra. Dinero de sobra. Hay, pero no lo que pasa es que hay que hacer política para repartirlo. Claro. Pero ahí no tenemos nada que ver con la astronomía. ¿Es Marte el futuro de la Tierra? ¿O más bien Venus? Hombre, no sé si te refieres a que la Tierra va encaminada a ser un planeta como Marte, o que la humanidad futuro, se vaya a Marte. No, un futuro muy lejano. Sí. Yo digo, si la Tierra se está calentando, Porque se está calentando, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo sí. Lo digo sí. Para el efecto invernadero. Ahora mismo se está calentando. Hay épocas que se estaba enfriando. En la Tierra hay mucha agua para que se pierda. Sí, Marte, sí, si hubo agua, no había tanta. Pero que en un pasado hubiera podido haber bastante agua y atmósfera y demás. Y entonces vamos allí a ver qué es lo que ha pasado allí para que de repente no haya ahora mismo nada. Digamos eso, que Marte fue más parecido a la Tierra antiguamente, ya que no hay efecto de ninguna especie que cambie el clima, como aquí que estamos empezándolo a hacer. Fue el mismo Sol el que ha causado que ahora Marte sea lo que es, desierto, pero parece ser que bueno, que hay indicios de que en las primeras etapas del Sol, cuando emitía más radiación, pudo calentar suficiente la atmósfera, más homogénea, provocar que se liberaran gases y que la atmósfera marciana fuera más densa. Una vez que fuera más densa la atmósfera marciana, ya lo tenemos. Se empieza a calentar. Ya es un ciclo. Marte, actividad volcánica no tiene, ¿no? Pero la tuvo. La tuvo. Tiene uno de los grandes, bueno, volcán más grande del sistema solar. La montaña más grande del sistema solar está allí. Pero no tiene actividad volcánica. No, ahora mismo no. Y bueno, y tenderá como todo lo más pequeño, como ya es la tercera parte de la Tierra, igual que la Luna perdió su actividad calorífica dentro, Marte también más despacio, pero también la perderá porque tiene menos masa que la Tierra. La Tierra la conserva por los elementos radiactivos que tiene dentro y por la presión, en fin, pero que también tiene su destino en perder, en ser muerto el planeta, enfriándose poquito a poco por su pequeño tamaño comparado con la Tierra. ¿Confiáis en que se pueda encontrar vida? Hombre, ya te digo que eso sería la bomba de este siglo, ¿no? De encontrar vida. Yo creo que es posible, ¿por qué no? O indicios de vida, simplemente un indicio de vida. Que la hubo. Yo votaría más por eso, por indicio de vida. Alguna, que ahora alguna mismo proteína. Que haya algo ahí vivo, no, pero que encuentren algún tipo de lo que dice Delito, alguna una proteína. Una protoproteína, de hecho. Algún aminoácido, alguna cosa sencilla, pero orgánica. Orgánica que ha podido dar lugar o que formó parte en su día de algún ser vivo. Qué difícil, ¿eh? Puede ser que lo haya. Qué difícil. Es muy difícil encontrarlo. Es muy difícil caer en un sitio donde se pueda encontrar. Pero qué difícil es que la vida funcione, ¿no? Claro, la vida es una cosa muy... La vida complicada. En plan superior, muy complicada. Ya digo, al estilo de organizaciones moleculares primigenias, pues sí, puede ser muy abundante, pero que pase de ahí ya empezamos con una dificultad muy grande de primero que haya diferentes partes de que haya diferenciación en las moléculas, que hagan cosas distintas, después que se asocien en tejidos, que eso ya empiezan a elevarse a una complejidad que... Bueno, os preguntaba yo que cuántos plátanos se necesita para que un mono aprenda música cuántica. Os voy a poner una canción. Yo no sé si escucháis la música ustedes ahora. Os la voy a poner. Uh-huh. Hablar un poco, me voy a levantar. ¿Lo de los monos de plata es un chiste o algo? Tiene que ver con una música que os voy a poner, porque de eso vamos a hablar. Pero te vamos a pillar, José Luis. Sí, pues ya está. Vale. Vamos a escuchar un poquito de esta canción. Pillado esta mañana la auditoría. Que lo sepas. Un poquito de esta canción. A ver si la recordáis. Thank you. ¿Reconoce usted? Sí, me he quedado como su camisa ahora mismo. A cuadro, ¿no? cuento esto porque hay una web que se llama la web de física. Y hay un foro donde están discutiendo, además, en Microciervos lo han anotado, porque la verdad es que la discusión es para no perderse, ¿no? Tengo que seguirla. Ahí hay unas preguntas. Y preguntan, ¿cuánto mide el columpio de Heidi? Cuando Heidi empieza... Sí, hay un columpio enorme. Es casi, casi planetario el columpio. Y entonces se preguntan, ¿qué, cuánto puede medir? Entonces yo le pregunto a usted, señor Spi, presidente de la agrupación, licenciado en física, ¿usted cree que se puede calcular eso? ¿Que se puede calcular con lo que mide el columpio? Sí. Pues sí que se puede calcular. ¿Cómo? Pues para un fotograma mides a Heidi y dice, bueno, Heidi era una niña de 8 años, 1,30 m. Y mide el columpio más o menos, no sé, digo yo que se podrá medir. En comparación con el tamaño de... Tienes que darle un tamaño a algo de lo que hay. Bueno, lo curioso es que hacen la pregunta y la siguiente respuesta dice, bueno, me gustaría resolver el problema, pero es que nunca hemos visto Heidi, porque ya son otra generación de... Otra generación de físicos. De físicos, ¿no? Que no de nuestra... Esto, pero bueno. Esto entonces empieza sí como cualquier problema en física. Suponiendo que... Exacto, sí, exacto. Heidi, el extremo superior del columpio no aparece en la grabación. Claro, pero, si no aparece en la grabación, ya a tanto no me acuerdo. Me acuerdo de las primeras imágenes de Heidi y hay un columpio muy grande porque balancea muchísimo, pero no me he dado cuenta nunca a dónde llega. Pero empiezan a calcular el periodo de oscilación. Si calculas el periodo de oscilación, puedes calcular si estamos en la Tierra, con la gravedad de la Tierra, porque supone que Heidi estaba en la Tierra, ¿no? Pues calcula la longitud de... Claro, se hace una suposición de la masa de Heidi y del periodo, y más o menos, pues con G... Claro, ni siquiera la masa... No, la masa no hace falta. Con G, G y L. G y L, ya está. El periodo de oscilación 2 pi raíz cuadrada de... es 9 segundos. 9 segundos. ¿Vale? Entonces dicen que ese periodo de oscilación, considerando el movimiento como una MAS, Movimiento armónico simple. Ahora, considerándolo como eso, hacen una fórmula utilizando la gravedad como constante que 2 pi raíz cuadrada de L partido por M o de M partido por... Dicen que el periodo de oscilación del columpio de Heidi, es igual a 2 pi por la raíz cuadrada de L partido por G. De L, que es la longitud, partido de G, ¿no? De donde L es igual, eso lo harían tus alumnos, ¿sabrían despejar L de ahí? Bueno, algunos sí. Un trabajo, ¿no? Cuesta un trabajito. Una raíz cuadrada ahí por el medio... L, mi hijo Julio II lo haría. L, y si no, que no lo haga, ¿no? No, porque lo he visto yo despejar raíces cuadradas, no por otra cosa. La raíz cuadrada al contrario de la potencia. Claro, elevar al cuadrado del otro lado. Sí, pero vamos, tú lo sabes. Y alguno lo sabe, pero otro. Que yo eso no lo veo desde años. L es igual a la gravedad, paréntesis, del periodo partido de 2x, todo ello elevado al cuadrado, ¿vale? Con lo cual, si consideramos, para simplificar, bla, bla, bla, que G es igual a pi al cuadrado, L es igual a 20,25 metros. Ya está, fíjate. Y dice, lo cual parece que puede ser cierto, ya que la cuerda tiene que ser bastante muy larga, grande. Muy larga, 20 metros de cuerda puede ser. Pero es curioso cómo esta pregunta, bueno, esto ha sacado un debate. Curioso, ¿y los físicos os estáis volviendo locos o es que os gusta pensar? Os pregunto, es el por qué. Divierte pensar. A lo físico nos suele gustar pensar. Y nos suele divertir mucho resolver problemas. Cosa que la gente odia por sistema. Este tema tiene muchos problemas. Yo, claro, si es física. Tiene muchos problemas. Eso es lo que te dicen los alumnos. Este tema que vamos a empezar tiene muchas fórmulas. Digo, pero si es física. ¿Qué quieres que tenga? ¿Colores? Los colores en física. También, Pues entonces eso, pero que a nosotros nos divierte y un problema de esto, como acordaros de aquel famoso problema que trajimos aquí una vez hace mucho tiempo, que era un profesor de física le ponía a su alumno, ¿cómo medirías la altura de un edificio? Ah. Con un barómetro. Eso era el Rutherford, ¿no? Exactamente. Y el alumno le dio por lo menos 10 formas de calcular con un barómetro. Y ninguna la que realmente le pedían, porque era un tema de presión atmosférica y demás. Eso sí lo tengo yo aquí. Y entonces pues el tío tiraba el barómetro desde lo alto y medía cuánto tardaba en caer. Medía las oscilaciones. Lo colgaba de un hilo y medía las oscilaciones abajo y arriba del edificio. En fin, hacía mil cosas. Yo me acuerdo que... Lo ataba un hilito y lo descolgaba hasta que tocaba el suelo y medía el hilo. Que era buena, ¿no? Regalaba el barómetro si le decía al conserje cuánto medía. Todo menos lo que era la presión atmosférica, que era roje H y despejar el H. Sí, aquí la tengo. Tiene un montón de... Y tiene un montón, y todas ellas válidas. Todas son formas de averiguar la altura de un edificio. Por ejemplo, ese. Poniéndolo al sol y calcular la sombra, calculando con la sombra del edificio, y por tal, por triangulación. En fin. El profesor era... No, a ver, Rutherford era profesor. Eso. Y el estudiante era Bohr. Un alumno. Niels Bohr, ¿no? Manda... Don Mindundi. Pero yo estoy muy de acuerdo... En la nueva ley, no sé qué ley es, de las muchas leyes estas que salen de educación nuevas, de que... Estamos ahora por la LEA. Sí, no, pero me refiero a la... Creo que sí. Que no hay quien la lea, por otra parte. Siempre porque hay chiste, ¿no? Si los maestros gastaran su tiempo en que dedican al ingenio en prepararse, mira... WhatsApp, ¿no? Creo que el ingenio lo llevo incorporado. Ha sido 24 horas. En Bolonia, en Italia, donde se ha hecho la nueva ley de universidades para cómo van a ser las nuevas carreras en Europa, ¿no? Uh-huh. Que lo cual a mí me viene de escándalo, porque me van a quitar un año por todo el morro. Ah, vale. En 4 años puedo hacer la carrera y lo que pasa es que no vas a ser licenciado, vas a ser graduado, unas cosas muy extrañas. Y a cuento de que eso. Cuando un estudiante vaya a hacer, por ejemplo, física, cuando comience la carrera tiene que decir si se va a dedicar a trabajar en una central nuclear o a trabajar en una fábrica de vehículos, estudiando materiales o algo, ¿no? Uh-huh. O si se va a dedicar a la docencia. Porque la física es una asignatura muy bonita, pero hay que saber enseñarla. Y para saber enseñarla tiene que gustar. Pienso yo, un criterio mío, ¿no? Y el alumno tiene que ver que el profesor se lo pasa bien con eso. Y si tú lo pasas bien, pues digo, tú me lo pasas bien. Pero si yo, por ejemplo, yo tenía un profesor, menos mal que no está Joaquín, que lo defendía, que tenía un profesor de física, que no era profesor, no era físico, era maestro, y encima estaba amargado con la física, pues a ti te amargaba, ¿eh? Porque era horrible dar física con ese tío. Vamos, con decirte que yo no sabía que la astronomía formaba parte de la física, creía que formaba parte de las ciencias naturales, cuando la astronomía, claro, es física. El profesor, claro, por supuesto. El profesor en ese caso es muy importante. Y yo creo que hoy en día estamos, y me incluyo, y incluyo a mi compañero también, mejor formados que los que yo tuve. Mejor formado en líneas generales. Hombre, es que los niños... Vamos a ver, yo... Como físico, yo creo que igual. Pero como docente yo creo que somos mejor formados. No, pero mira... Estamos aquí porque queremos, porque nos gusta. A mí me gusta. Y yo se lo digo a mis alumnos, que a mí me encanta mi trabajo y voy a hacerlo todos los días con mucha ilusión y una sonrisa en los labios. Después muchas veces te la suelen quitar, pero bueno, el ánimo con el que tú entras. No, pero hoy dice, es que los niños de hoy, pero yo creo que los niños de hoy están mejor. En el sentido de, por ejemplo, los niños de hoy, la física se la da un físico, es que a mí no me la dio un físico. Eso sí, por ejemplo. Yo creo que eso es un avance, ¿no? Claro, entiendo que a los físicos les amargó un poco el tener que dar clase a niños más menores que lo que estaban acostumbrados de instituto. Uh-huh. Pero yo no sé qué será, pero si un niño de 14 años, un niño de 10. Casi mejor de 10, ¿eh? Dicen que cuanto más pequeños, más moldeables son. Yo los cojo con 12 años, igual que sí. Don Manuel, y lo que es la ESO, por desgracia para mí, porque me gustaría, no doy bachillerato, uh-huh. Me gustaría dar alguna vez física de segundo, y física y química y todo eso, pero hasta cuarto está muy bien, y yo creo que aprendemos de nuestros errores. Si tienes interés, si tienes interés por la docencia y por lo que estás haciendo y por tu trabajo, porque te gusta, porque nos gusta, y estoy convencido que Lito es la misma opinión que yo, pues mejoras año a año. Este año no lo voy a hacer así, este año no voy a cambiar esto y voy a darlo de otra manera, este año voy a ponerles una película para que vean esto mejor, este año voy a traer un experimento. O sea, no es el típico profesor que yo tuve en su día, que tenía los folios amarillos y daba todos los años lo mismo. Y no le saques del problema de los moles porque no sabía hacer otro. Entonces yo intento cambiar todos los años, intento innovar lo que puedo y ya te digo, y incluso otra cosa muy interesante que yo suelo hacer, y es hablar con mis ex alumnos. A ti todavía no te ha pasado porque acabas de llegar, pero sí. Cuando llegan ex alumnos y te dicen, profesor, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos en bachillerato. ¿Y qué? ¿Cómo os va? Pues bien, pues mira, yo creo que debería dar un poquito más de química orgánica. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque mira, empezamos por química orgánica y hemos dado muy poco, y va, pues mira, pues para el año que viene voy a dar un poquito. Entonces yo voy mejorando, intento mejorar para que vayan bien preparados en un futuro. Y cuando les digo, ¿y qué tal formulación? Uy, formulación chupado, si nosotros eso lo hemos dado todo. Hay gente que llega allí y no ha dado formulación. O cualquier otra cosa, los movimientos, lo que sea. Entonces ellos me comentan y yo les sonsaco, profesional que soy y sé de qué va el tema. Dice, sí, eso lo hemos dado. Eso sí lo hemos dado. Entonces yo, en mi tercero y cuarto, que ya hay física y química en los dos cursos, intento mejorar ciertos aspectos. Y cada año, ya digo, yo todos los años no puedo dar lo mismo porque yo mismo me aburriría. Si me aburro yo, aburro a todos los niños. Y yo fui un día a una conferencia sobre ciencia que daba un famoso profesor de aquí andaluz, de secundaria, y dice que tenía un lema, dice, en caso de emergencia, salvemos la ciencia. Es decir, si no das todo el temario, si te saltas dos o tres temas, si este tema no lo das porque no te ha dado tiempo, no que sea, pero lo que des, que sea ciencia, que los hagas pensar, que los hagas que le guste, que hagas experimentos, que toquen laboratorio, que toquen... Es lamentable que lleguen chavales a bachillerato o que acaben incluso bachillerato y no hayan pisado un laboratorio. Yo, por ejemplo. EGB. Hombre, En EGB todavía para más INRI, que no hay nadie en EGB que lleva a los niños a hacer experimentos. Nadie. Todo el mundo da sus matemáticas, su conocimiento del medio, tal. Pero es que las infraestructuras de los colegios cada vez están más reducidas. Ahora, ¿en qué se tienden los colegios? A poner actividades extraescolares y el comedor. Si hace falta comedor, ¿qué se carga en lo primero? El laboratorio. Si en algún colegio queda, el laboratorio, que suele ser una sala grandecita, instalado de agua, de luz y todas esas cosas para que hagan experimentos, pues se lo cargan. En el que estaba mi hijo antes de entrar en la ESO, cuando el niño tenía 6, 7, 8 años, en primero, segundo, tercero, yo decía, esto es el laboratorio, cuando iba, dice, ¿y esto es el laboratorio? Más adelante, ya empezaron el comedor, ya no había laboratorio. Fuera biblioteca, fuera laboratorio, pues entonces los niños no tocan nada. Y ven el conocimiento del medio, que es lo que ellos llaman en primaria, como una cosa árida, como una cosa que estudias. Es que esto hay que estudiar mucho, es que hay que estudiar mucho de memoria. Claro, no ven ni siquiera la habichuela en algodón con agua germinando, que eso por lo menos lo hemos visto todos de chico. La habichuelita en algodoncito y papel secante y húmeda y ver cómo germinaba su raicita. O los cuatro gusanos de seda que traía uno para ver las cosas de biología más sencillitas. El mensaje que sonaba nuestro compañero Joaquín protestando por lo que yo he dicho. Pero ya es de mi experiencia. O sea, yo no tuve ningún profesor que me hiciera mal la física ni la química. Sin embargo, luego decidí hacer una FP que era pura química, que era viticultura y enología, era ciencia del campo, pero sobre todo teníamos, la verdad que sí, teníamos un laboratorio bueno, teníamos química general, química enológica, y luego un laboratorio donde, aplicaba el vino, pero antes del vino tenías que aprender a hacer muchas cosas. Yo aluciné el primer día, y te digo, es un instituto ya, ¿no? Cuando una reacción de una sosa con un ácido, tú la mides con una gota de fenolftaleína cuando cambia el medio de ácido a base, ¿no? Una valoración. Exacto, y tú por la cantidad que has echado, de pues sabes. Claro, pues eso mismo, por ejemplo, el ácido que tiene, de llevarte un botecito con un ácido, un botecito con una base y un papel indicador. Y ver cómo pone el papel indicador, se pone rojo y azul, o un cacharrito con fenolftaleína o dicromato potásico, y cuando le echas unas gotitas de ácido o de base, de repente está amarillo, de repente está azul, pues ya se quedan color rojo a cuadro. A mí me impresionó, te y digo, están que aprendiendo era, ácido base, indicadores y... El compuesto que era rosa, y una sola gota lo deja transparente. Lo deja transparente. Y te quedas alucinado. Y hay otro más espectacular, que me parece que era con el dicromato potásico, puede ser, no, con la fenolftaleína, que se pone azul y amarillo. Amarillo parece pipí, sí, y azul. Azul celeste cuando cambia de ácido a base. Uh-huh. Entonces empieza a ser gotitas de ácido o de base, según. No, y cuando se neutraliza. Cambia completamente. Y se dice, uy, magia, ¿no? Se quedan. Pues ese tipo de experimentos son sencillos y está al alcance de cualquier laboratorio. Uh-huh. O sea, cualquier instituto y cualquier colegio, pues. Eso es la ciencia, que vean las cosas. Y crea afición, crea que le gusta, porque. Yo mañana, no, cuando el lunes. Estamos en física, en electricidad, y me voy a llevar para hacer el experimento de Faraday y de las bobinas, y me lo llevo allí y la gente lo ve. Pues mira, pues sacaremos, a ver si sacamos algún científico para adelante, porque vamos. Está la cosa. También yo recuerdo otra de las primeras cosas que aprendí en el laboratorio, el medir la densidad de un líquido, ¿no? Uh-huh. Que tú lo ves como el densímetro cae y flota. Flota, y según la sal que le ponga o lo que sea, flota. Exacto, más y menos. Y además luego la utilidad que le da, ¿no? Porque aprendes que puedes medir la acidez, la densidad de un vino, que si lo adaptas es el grado alcohólico de un vino, uh-huh, calcula con un densímetro, o puedes medir, muy importante, ¿no?, para un cabrero o un vaquero, saber si le han echado agua a la leche. O sea, ya no solamente ver el experimento, sino la aplicación que tiene nuestra vida, porque nuestra vida, un montón de aplicaciones. El otro día, digo, yo parezco tonto, ¿eh? Estaba cociendo un huevo, ¿no? Y me acordaba yo de tenía el cacharro puesto a hervir y me estaba yo fijando en cómo hervía el agua. Solamente fijándose en eso aprende un montón. Porque tú dices, bueno, ¿y esa burbuja de dónde salen, no? Por eso que un científico, sea físico, biólogo, cualquier tipo de científico, es sobre todo un gran observador. Observar la naturaleza y preguntarte, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué esto se enciende? ¿Y por qué esto se apaga? ¿Y por qué esto cambia de color? Y simplemente hacerte preguntas te lleva después a... Hablaba yo con su señora, la química, soy físico, su señora la química, que nosotros, mi generación, los de 40 años, teníamos un libro que se llamaba Consultor, que era un tocho. ¿Qué tochazo de libro? O cinco dedos de gordo. Pero todos los temas, más tu mujer se tiene que acordar, empezaban con un cómic. ¿Qué es inferir? ¿Qué es observar? ¿Qué es hacer una hipótesis? Escucha, ¿y eso? ¿Sabes cuántos años tenía yo? 10 años. Pues 10 años, sí. Cuarto. Y ese vocabulario y esa... Claro. Ahora la pena era que no te llevaban al laboratorio, pero tú lo veías y lo leías, ¿no? Uh-huh. O este experimento que haces cuando mezclas azufre con sulfur, con hierro, con limaduras de hierro, lo calientas. Sí, y sale una piedra... Pues huele. Apesta, ¿eh? Huele a huevos podridos, a ácido sulfídrico, ¿no? Uh-huh. Con anhídrido. Mira, o sea, el otro día, por ejemplo, que estábamos con el tema de ácido base y eso, como no me da tiempo a hacer todo lo que yo quisiera en la clase, porque date cuenta que física y química son 2 horas en tercero. 2 horas a la semana, muy poco, pasan volando y no has hecho nada más que seguir un poquito el libro. Y digo, bueno, hoy no tengo varios recreos, quien quiera. En la media hora de recreo venga al laboratorio que voy a hacer una cosa, ¿no? ¿Cuántos fueron? Y vinieron 3. Uh-huh. Bueno, pues con esos 3 estuve jugando a los cacharritos. Pues nada, si hay 3 interesados, pues tuviste 3. O sea, que encima... Que en vez de irse a armar bulla y a jugar ahí al fútbol y tal, pues se vinieron los 3. Dos chicas y un chico. A ver cómo hacíamos, cómo los ácidos base, cómo cambiaban de color. Otra y otra cosa que es muy similar a lo que hacemos los astrónomos y que de chico me gustaba mucho, y además fue uno de mis juguetes soñados que nunca tuve, ¿no? Un microscopio. Mirar por el microscopio. Sí, por el microscopio. Eso es muy curioso. Yo tengo ahí un microscopio Y cuando llevamos, cuando damos los temas de que tengan que ver con esto, de la parte de biología, se los pongo. Además tengo la suerte de que el microscopio tiene una cámara web. Es otro Lidl microscopio. Sí, sí, sí. En este caso Aldi microscopio, pero bueno. Bueno. Para hacer justicia a cada uno. Y tiene su cámara web y sus preparados y demás, y lo enchufa la cámara web a un portátil y a un cañón, y hay 30 tíos viendo por el telescopio a la vez. Viendo por el microscopio. Está muy chulo. Sí, sí, sí, sí. Pero te digo suele gustar mucho abrirse a un mundo nuevo, lo mismo que cuando la gente por primera vez mira por un telescopio y ve, yo qué sé, la franja de Júpiter, o ve el anillo de Saturno, pues mira por un microscopio y ve la disección de algo. Sí, no, célula, porque las células y eso son eso, pero una pata de mosca o una cosa tipo, que tan enorme que lo ves, y digo, uy, cuánto pelo tiene, cuántas cosas. Y es una simple patita de mosca, bueno, eso ya le llama la atención, una barbaridad. Yo vi por mi trabajo que tenía antes, he visto muchas cosas en microscopio, los espermatozoides de un toro, eso es chulísimo. Bueno, es que tú lo miras, no sabes si es de un toro o es de... Sí, vamos, hay que ser un entendido, ¿no? Porque vamos, son... Son cosas y bueno, muy parecidos de una... Y ver los microbios y... Que si eso al niño tú se lo plantas en un libro... El niño tendrá ganas de coger el libro, estará deseando llegar a su casa y coger la PlayStation. Que tiene más movimiento. Exacto, pero eso enamora al niño y lo hace... Por eso este hombre decía que en caso de emergencia salvemos la ciencia. Que se queden con las cuatro cosas que debe de saber un científico, que es pensar, preguntarse, inferir, eso es el método científico. Estaba yo que después no te acuerdes del nombre de cómo se llamaba la parte de la célula, que tal, pues a lo mejor pues coges el libro y lo miras. Pero te tiene que quedar ese sustrato de que te gusta la ciencia, de que te hace pensar, y de que hay una serie de señores a lo largo de la historia que se han dedicado a esto y que gracias a ellos pues tenemos hoy todo lo que tenemos, ¿no? De los adelantos, sí, no, sí, de las comodidades. Yo a mis alumnos estoy empezando a saberlo, vamos, como estaba diciendo, estoy aprendiendo y yo una de las cosas que le estoy diciendo ahora, que por si acaso a mí se me olvida, dar una aplicación a algo, porque yo estoy ahora en la rama de matemáticas. ¿Y esto para qué sirve, no? La matemática, yo la física la aplico enseguida, pero bueno, este año no estoy dando física, estoy dando matemática. La matemática ellos lo ven todavía más distante de la realidad. Es más abstracta. Entonces, en cuanto yo les digo que si a alguien se le ocurre preguntar esto para qué sirve, que me lo diga en alto para que trate de pensar un momento y le haga una aplicación. Para que no se pierdan en la fórmula, en que tenerla, que aprende de memoria, que el área de no sé qué es esto, que espérate. Porque si no, y por eso, por el tema de dar el temario o de lo que sea, decir, le doy y se quedan. Te voy a decir dos ejemplos en matemática. El profesor al que yo digo no me gustaba, me hizo aprenderme las fórmulas de las áreas de memoria, ¿no? Las áreas, los volúmenes. Bueno, pues luego en FP tuve otro profesor de matemática que lo vuelves a dar, pero me hizo construirlos de cartulina. ¿Aprendí más? Yo he empezado así. Yo geometría, o sea, geometría del espacio... ¿Desarrollo de los tú con cartulina? ¿Construyendo con tú cartulina. Los cubos? El desarrollo del cubo. Pla, pla. Hazlo. En cartulina, claro, con tu pegamento. Sí. Y bla, bla. Esnifaba el pegamento. Sí, es decir, me venga a pintarme de colores los diferentes áreas y ahora al doblarlo, decirme lo que es una arista, pero con la figura aquí. En la mano, claro. No en la pizarra, decirme esto es la arista, porque digo, es que yo he empezado así, tridimensional, digo, las cosas que resuelva yo en la pizarra, estoy dibujando en dos dimensiones cosas que son de tres. Claro. Y antes tenemos que manejar las tres. Y la única manera de manejar las tres es haciendo las piezas. Y lo he hecho. He hecho que hagan prismas, que hagan conos, que hagan cubos, que hagan pirámides. La mayoría de los sólidos regulares, icosaedro, dodecaedro, octaedro. Había otro. Y que lo doblen, digo, y peguen. Y... Por eso te digo que hay profesor y hay profesor. Hay otro profesor que yo tenía, eso ya en instituto. Salía en segundo, era con el sistema diédrico. Había un libro, bueno, ahí te empóllate el sistema diédrico, y luego te mandaban las láminas. Bueno, pues había otro, que además me acuerdo el nombre, que tenía un nombre, el mejor nombre que puede tener un profesor de dibujo. Era temible, ¿eh? Don Manuel Escala, se llamaba. Escala, ¿no? Escala. Uf. Escala, Escala. Este hombre tenía la habilidad de, con una mano, en la pizarra, hacía y te dibujaba un círculo, un círculo perfecto. Fíjate que en primero de primero, cuando, como estaba la FP entonces, las láminas las hacíamos con tinta china, ¿no? Y con el tiralínea, un rotring bueno. Pues este no quería tinta china, segundo, quería lápiz. Con lo cual, la teoría del punto gordo no funciona. Tenía un lápiz. El lápiz es muy finito. Vale, es muy fino, y si te equivocas un milímetro, es que él decía, me acuerdo, un milímetro es muy importante. Sobre todo una misión espacial como la Sonda Fénix. Sí, sí, te digo. Te equivocas tú, un grado. Y dices, un grado. Un grado de aquí a Marte. Es no llegar a Marte, es pasártelo de largo. Pegas en Urano. Lo... Ahí está. Bueno, pues este hombre, el sistema diédrico, tenía su libro, ¿no? Pero te daba la pieza. Entonces tú tenías la pieza en la mano. El objeto, ¿no? Ya tú aprendías a mirarlo por aquí, el alzado, la planta, el perfil. Pero con el tiesto en la mano. Y te digo una cosa que hizo que nos gustara el dibujo. Era un tío súper exigente. Era amargante. Porque te echaba las láminas para atrás. Por nada y menos, ¿no? Por nada y menos. O sea, por un borrón, ¿no? Pero al final aprobaba, ¿no? Pero aprobaba ya no el que hacía el examen bien, sino el que había trabajado durante todo el año. O sea, el tío sabía medir bastante bien. Era Escala. Escala, ¿no? Y no se me olvida, ¿no? Ese hombre estará ya jubilado. No sé por dónde andará, ¿no? Era. Tuvo mucho tiempo en Utrera, yo no sé por dónde habrá cogido a mí. Pero a mí me enseñó, sobre todo, a que me gustara el dibujo, dibujo técnico, y me enseñó a hacer las cosas bien. Uh-huh. Y aprende a que muchas veces hacer las cosas bien es menos trabajo, cuesta menos trabajo que hacerlas mal. Que hacerlas mal. Porque hacerlas mal. Tienes que hacerlas muchas veces. Tienes que hacerlas muchas veces, ¿no? Y la verdad que aprendí muy bien con ese hombre. Hay un problema en los alumnos hoy en día que pilla por ancho, digamos, que es la falta de interés. No les interesan las cosas, no sé. Pero en general, ¿tú qué haces por las tardes? ¿Ha dejado de ser sorprendente estas cosas para los niños? Para casi todos sí. Es un rollo, tal. Cualquier cosa que sea estudiar, lo ven ya como que es una cosa que es un rollo, ¿no? Y no tienen interés. No tienen interés, me refiero en general, no por el estudio, sino en general. Es decir, ¿tú qué haces por la tarde? Yo, pues nada, veo la tele. ¿Y tú qué aficiones tienes? Para uno que te diga que juega al baloncesto, o que le gustan los cómics, o que colecciona sellos, pues hay 20 que no hacen nada. Es que no tienen afición por nada, nada, no hacen nada. Entonces, es raro porque todo el mundo hemos tenido aficiones. Que la fotografía, que si la música, que si coleccionar esto, que si... Y además teníamos aficiones, José Luis, y sin dinero, y sin medios. Exactamente, y coleccionabas cromos y estampas de más chiquitito, y siempre tenías alguna cosa que aficionarte. Pues hoy en día no tienen apenas aficiones a nada, no se apuntan a un club de no sé qué, ni a un club de ajedrez, ni a hacer gimnasia por las tardes, en fin... Casi ninguno, nada más, lo único que hacen es apuntarse a clases particulares porque va mal en el cole. Como va mal en el cole, lo apunta a clases particulares para que el niño... Mira, está de refuerzo. Pero eso no sirve para nada. Pues eso, que no sirve para nada, porque van a las clases particulares, hacen la tarea allí, vienen al colegio, la traen hecha, lo sacan a la pizarra y no la saben hacer. Porque las han hecho allí, en las clases particulares. Y el síndrome ese que llamo yo de las preguntas tontas, lo tienen casi todos. Y yo les pongo el ejemplo siempre de un PowerPoint síndrome, que me mandaron a mí. ¿Qué síndrome es ese? Eso te lo pregunto. Ah. Ahora te lo explico. Un PowerPoint muy, muy simpático que me mandaron una vez, que creo, supongo que lo habréis visto todo, que era, ¿qué pasaría si Jesús fuera profesor y los apóstoles alumnos de la ESO? ¿Tú no lo has visto eso? No he visto tanto PowerPoint. Seguro que lo has visto. Día, Está Jesús, el gran maestro, no explicando, bienaventurados los tales, porque... O sea, levanta uno la mano y dice, ¿este que vende la memoria? Levanto toda la mano. ¿Esto entra para el examen? Levanto toda la mano. ¿Puede ir a servicio? Levanto toda la mano. ¿Va a quitar algo para el examen o esto hay que aprenderlo entero? ¿Hay que hacer resumen? O sea, eso es lo que te preguntan. No, ¿y por qué? Y yo he visto en la tele una cosa que me ha llamado la atención, que tiene que ver con esto, y no sé qué. No, ellos preguntan si hay que aprender la memoria. Y digo, bueno, pero estamos explicando una cosa de medio ambiente, de biología, de física, y no te quedas con la idea y con lo interesante y con tal. Y, no, si entra, si no es. Lo que te preguntan nada más que es eso. Sí, porque voy a hacer como de. Bueno. Es que el examen es muy largo. Va a quitar algo. Ese problema. Esto hay que aprenderlo de memoria. Lo puedo decir con mis palabras. En cierto modo, eso también pasaba un poquito con nosotros. Pero porque yo jamás me he planteado que el profesor esté explicando un tema. Pero y ese tema no va a entrar. Sí, no, pero ese nivel no va a entrar. Pero también lo haríamos. Si has explicado el tema, pues entrará ese tema. No, pero ¿de este tema qué va a quitar? Yo tenía ¿va a quitar nada? Una profesora que la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Porque era eso. ¿Y esto entra? ¿Hasta dónde entra? Porque era estudiar lo mínimo, ¿no? Y siempre hemos intentado sacarle al profesor a ver qué es lo que va a caer, ¿no? Yo tenía una profesora de lengua que era muy buena, que es que le sacábamos las preguntas. No voy a decir nombre, porque la señora vive aquí en Jerez y es una persona importante, ¿no? Conocida. Decíamos, en lengua, ¿esto es importante? Importante es todo, saborido. No sé, importante es todo, pero una adoración era mi profesora, ¿no? Una adoración es importante, pero Machado es muy importante. Hombre, Machado. Sí, pero vamos, que tú te lo estudias todo. Sí, pero ¿y el padre Luis Coloma, que era de Jerez? Hombre, también. Todos son. Pero cuando llegaba el examen, Machado y el padre Luis Coloma. Se lo sacábamos, ¿no? Sí, sí, pero que eso, que. Tú estás hablando de. Yo, una pregunta te voy a hacer, José Luis. Otra, una. Y a ti, Lito también. Aunque yo no sé por la edad de vuestros alumnos. Yo me acuerdo que cuando a mí me mandaban un trabajo en el instituto, en otros tiempos, estoy hablando de los años 80, por ejemplo, de astronomía, ¿no? O de ciencia. Yo me tenía que ir a la biblioteca. Uh-huh. Entonces yo tenía que coger la moto, me tenía que ir allí al centro, tenía que hartarme de copiar, me tenía que hartar de fotocopiar. Pasar un trabajo, ¿no? Y presentarlo, pasarlo a máquina, clac, clac, clac, ¿no? Como se podía, ¿no? Sí. O a mano incluso. O a mano también. Bien escrito, presentado, bien. ¿No? La información costaba antes mucho trabajo hacerla. Te tiene que buscar a la luz, te tiene que ir a la espasa. Yo no sé si un niño de hoy sabe lo que es la espasa. No, seguro que no. ¿Eh? Tenías que aprender a manejar el abecedario muy bien. Pero es que hoy cualquier información la tiene el niño en su casa dándole una tecla. Sí, pero que es que no, tú no, la pregunta no saben es, hacer el trabajo. Espérate, la pregunta es, cuando te dan el trabajo, ¿tú te das cuenta de que no tiene ni puñetera idea? Pues claro. ¿De que la copia, en copiar Mira, y pegar de Windows? Cortar y pegar. Cuando tú mandas un trabajo es cortar y pegar. Y entonces pues ves trozos inconexos totalmente. Digo, esto no lo has escrito tú. Si el mismo vocabulario se ve que no lo has escrito tú. ¿El qué? Que el vocabulario que emplean y demás se ve que no lo has escrito. Tú tienes un examen hecho, redactado por ellos, en clase, y después lees un trabajo. Y el vocabulario que hay aquí no es el que hay aquí. Te entregan trabajo, a mí me han enseñado trabajo. Por impresora, un trabajo de religión, de cualquier cosa, y con los membretes arriba de HTML, directamente ni haber quitado nada, ni haber quitado links. Se nota que está copiado y pegado. ¿Entiendes? Entonces, la facilidad que hay de buscar la información, pero después no la saben sintetizar y modificar, no esto lo pongo, esto lo quito, no esto lo enlazo. Darle un poco de forma al trabajo, que es personalizarlo, que ¿no? Que te digo una cosa. Cortar y pegar, cortar y pegar. Ahí ya no había tres folios, ahí bastante ya, lo entrego así. Internet es una herramienta estupenda para eso, ¿no? Para encontrar información, pero. Pero lo mismo que una enciclopedia que saberla manejar, claro. Internet que saberla manejar. Bueno, una de las cosas buenas de los alumnos es que hagan la tarea. Claro. Aquí también se hace la tarea, que se nos va el tiempo. Sí, sí. Hoy tengo la tarea hecha. Es que me gustaba el tema bastante interesante, sí, que hemos tenido. La verdad es que sí. De esto. Y la semana pasada estuvimos hablando de... Los tránsitos. El tránsito de Venus. Y entonces no nos quedaba claro cuándo iba a ser el siguiente y demás. Y dice, bueno, pues vamos a buscarlo en serio ya con datos y lo traemos para el siguiente día. Y lo he traído hoy aquí para terminar hoy el programa. Bien, pues como sabéis, el tránsito de Venus es el paso de Venus por delante del Sol, visto desde la Tierra. Y se produce cuando el Sol, Venus y la Tierra están alineados y cuando Venus pasa por uno de sus nodos, no siempre. No siempre ocurre, sino cada vez que da una vuelta se vería por delante, ¿de acuerdo? Uh-huh. El disco aparente que de Venus que puede oscilar entre 59 y 62 segundos, dependiendo que la distancia que hay Tierra-Venus en el momento de este tránsito, de la conjunción. Bien, ¿cuándo ocurre? Pues ocurre, hay cuatro tránsitos cada 243 años. de la siguiente manera: 105 años y medio, 8. 121 años y medio, 8. Curioso, ¿eh? Curioso. En algunos periodos de tiempo más antiguos y demás, no era tan los 105, pero eran muy parecidos. O sea, un periodo muy grande, 105 años, después 8, y otro periodo muy grande, que no es igual que el primero, 121 y medio y 8. Entonces, claro, el que ve el primero suele ver el segundo, pero el que ve el primero y el segundo, ya el tercero, que son 120 tantos años después, ya es imposible de ver. Entonces, el último que estuvimos comentando aquí, el célebre tránsito de Venus que hicimos allí en el Colegio Nuestra Señora de Rosario, montamos todo en la parafernalia para estudiarlo, vino Televisión Española allí, vamos, sí, una fiesta allí tremenda, todos los niños una mirando. Una fiesta de la ciencia. Sí, sí, una fiesta, como debe ser. Pues eso fue el 8, os recuerdo, el 8 de junio de 2004. Televisión Española, para las personas que nos escuchan de fuera de España, es la cadena nacional, la pública, la como la BBC inglesa. Claro, que no era la cadena local de aquí de Jerez, muchas veces ha venido, la radio y tal, que era Televisión Española, va a hacernos un reportaje aquí. Sobre el, por cierto, que cuando llega Televisión Española, algo de eso, todo el mundo se pasó atrás y al final soy yo el que tenga que... Bueno, ya está, amablemente les atendí conforme pude. Bueno, pues el 8, claro, si son 8 y 8, o sea, son 2004 y 8, queda 2012. El próximo era el 6 de junio, en vez del 8, el 6 de junio del 2012. Y el siguiente ya sería 105 años después. Uf, eso no creo yo que... Ah, justito. 2117, 11 de diciembre, porque es medio, siempre es 0,5, medio año. Ya toca, en el siguiente toca en diciembre. ¿De cuándo? De 2117. Ah, y el 8 de diciembre de 2125. Pero eso va a estar casi nublado, fíjate. ¿Vale? Te digo. Entonces, esta es la secuencia. Ya la siguiente sería... 2200, 2200, es, después 2300. Pero si el siguiente que en diciembre está nublado y no. Y esta dice, es la secuencia. Pero aparte de esto, traigo muy malas noticias. Ah, tío. No. Y bien. Es que este que es, tenemos posibilidad de ver. No se ve. Vimos aquí el 2004 y no tenemos se ve posibilidad aquí de ver el 2012. No se ve aquí. No se ve en España. Ni en España, o sea, en la franja, digamos, de arriba abajo, Europa, África. No se ve. O sea, ya cuando el sol sale ese día. Ya ha pasado. Incluso en la parte más este, en Valencia, Cataluña. Hay que irse por Asia, Oceanía, o sea, Australia y tal, y Sudamérica. Pues entonces, buena Perú, noticia. Por allí. Buena noticia para ellos. Para ellos, sí. Buena noticia. Porque lo van a ver durante todo el día. Bueno, la franja central, digamos, que 2012, se ve perfectamente, es alrededor de China. ¿2012? Nos da tiempo. El otro fue el 8 de junio y este es el 6 de junio. Que nos da tiempo a meternos en internet, crear amistades. En Perú, irnos Perú, para eso, Perú. En una casita por allí, ¿no? Perú, México, Estados Unidos, la franja Atacama, este, Atacama, para que la no... franja este, tal. Bueno, ya que vamos, podemos hacer una excursión a la silla en Chile, ¿no? Sí, vemos ahí el observatorio que hay por allí, los que hay por allí montados. Comprobamos que el clima del desierto de Chile sea el bueno adecuado para la astronomía. Eso es. A ver, ¿cuándo se vio el primero? Ya para terminar un poquito de historia, que es interesante. Pues mira, en 1571-1630, Johannes Kepler ya calculó las posiciones de Venus a lo largo del tiempo y predijo que cada 130 años tendría lugar tránsitos. Tío, ese tío era listo, ¿no? No era muy torpe, porque resulta que son 120 y poco y él calculó 130 en aquella época. Y con lo que llaman mirar al sol, lo que brilla, y, ¿no? Y ya sabéis, ¿no? Entonces, pues calculó en 1631, fue en 1631... y no fue observado, fue en realidad en 1641, se equivocó un poquito, ¿no? Jeremiah Horrocks, en 4 de diciembre de 1639, o sea, Kepler predijo 31 y fue el 39, vio por primera vez el tránsito de Venus, ese fue el primero que lo vio, y le costó un poco de trabajo porque cayó domingo, era clérigo, tenía que salirse de la misa para ir para mirar un ratito y total que lo vio y sirvió para hacer la primera medida bastante exacta de la distancia Tierra Sol y Tierra Venus por tamaños aparentes y por paralaje y demás, pues fue una de las medidas de la distancia Tierra Sol Tierra Venus y la diferencia del tamaño de Venus y el Sol, en fin, para muchas cosas, ¿no? Y ese fue el primero. Ya venimos observando esto desde 1639. Así me acuerdo para el próximo día, ya que este hemos tenido un fracaso total que no se puede ver aquí, a ver si los tránsitos de Mercurio tenemos algo más de suerte y veremos alguno. Pues bueno, pues ya para irnos, recordar que Mercurio se puede ver por las tardes. Se puede ver, siempre se puede ver, pero nunca lo podemos ver. Aquí en Jerez no se ve nada porque está nublado desde hace 5 años. Yo ya no, no sé ya ni, ni que miro, hay. No, yo ya no sé ni las estrellas de cómo eran, ¿no? Marte se observa por las noches, por las madrugadas, cuando miremos sobre el cenit, está sobre nuestras cabezas. Pensemos que hay unas cuantas máquinas nuestras allí, ¿no? Pues son nuestras, aunque la hayan tirado los americanos, bueno, sí, los europeos, la hemos tirado nosotros, la humanidad. Júpiter por las madrugadas en el este, en la constelación de Sagitario. Saturno, Leo, noche y madrugada, en la constelación de Leo. Y estaba viendo aquí las efemérides y Lito, me he quedado sorprendido de lo que uno desconoce, ¿no? Ayer conocemos esto, ayer día 28 fue el 78 aniversario del nacimiento de Frank Drake. Frank Drake, el de la ecuación de Drake. Proyecto SETI en la actualidad. Yo, mm-hmm. Pues para mí que este hombre estaba muerto, fíjate tú. Está vivo, ¿no? Y no, es sí, un yo hombre. Yo sabía que había fallecido, pero no sabía. No, la es fecha. Contemporáneo, ¿no? Ayer también la sonda Cassini estuvo sobrevolando Titán. Y bueno, que hay muchas cosas que mirar en el cielo si. Si se despeja un poquito. Por ejemplo, estoy mirando los aniversarios porque hay efemérides, pero no efemérides de horarios, sino de lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Porque es bueno, la historia de la astronomía es muy importante. Por ejemplo, saber que este domingo es el 756 aniversario de la ascensión al trono de un rey famoso por dos motivos. Uno, estos los compañeros de Puerta Real lo saben, conquistó la muy noble y leal ciudad de Jerez de la Frontera, dejamos de ser árabes para ser cristianos, y luego viene aquí importante en el mundo de la astronomía porque fue famoso por sus célebres tablas alfonsinas. Exactamente. Hablamos de mi tocayo Alfonso X, el sabio, que por algo le decían el sabio. Tablas alfonsinas. Y bueno, pues con esto y un bizcocho, el jueves que viene, pues estaremos más y mejor. Más y mejor. Y trataremos de hacerlo. Y que bueno, y que a ver si cielos despejados para fin de semana, ¿no? Porque sí, porque ya uno lo que hace es mirar los foros por ahí de la gente que ve algo, porque aquí es que no se ve nada. Y tampoco llueve lo que tiene que llover, ¿no? Pues nada, seguiremos hablando de la Fénix, que seguro que nos tendremos que contar. Ah, por cierto, hay por ahí en los foros, no sé si estáis pendientes, ¿algún cometa le ha pasado algo? Sí. Sí. Yo lo que sé que le ha pasado algo es que se le ha estropeado a la Estación Espacial Internacional el váter. Oye. Están sin váter. ¿Y qué tienen que sacar? De líquidos, de sólidos, que gracias a Dios tienen. ¿Qué tienen que sacar? Entonces, ¿tienen que mandar un fontanero? ¿Se puede abrir un poquito las cotillas y sacar la colita por la ventana? No. No creo que sea recomendable. No. Pero que se han quedado sin váter. Dicen que ha sido la primera gran cagada de una gran bueno, pues nada, hasta el jueves que viene. Ahí va. Hasta luego.